Hola a todos, en este podcast voy a hablar sobre la búsqueda inversa de imágenes y los bancos de imágenes. En mi blog he utilizado dos fotos, una del cantante estadounidense Lenny Kravitz como foto de cabecera y otra del público en un concierto que me sirve de fotografía de fondo. En primer lugar, pasé la fotografía del concierto por el buscador de imágenes de Google, subiendo la imagen directamente desde mi ordenador. Obtuve nada más que 8 resultados que se correspondían con la imagen original y muchas imágenes visualmente similares que sin embargo no me interesaban. Al buscar la misma foto con el buscador de T9, me sorprendió descubrir que la página me ayudó a identificar la misma foto en hasta 471 sitios web. Entre los resultados de la búsqueda están tanto las fotos exactamente iguales a la que he utilizado, como tan solo sus fragmentos, muchas veces de otro color y con letras superpuestas. Si yo fuera la dueña de esa foto, seguramente usaría T9 para buscarla en la web y exigir mis derechos sobre su utilización. En cuanto a la otra imagen, la situación que acabo de describir se da una vuelta de 180 grados. Mientras que T9 no me da ni un solo resultado, Google Imágenes encuentra en la web 7 páginas en las que se ha publicado la foto. En cuanto a sus derechos, la única información que he encontrado sobre la fotografía de Lenny Kravitz es la que me proporcionó Google y que decía que esa imagen podía tener copyright. En el caso de la otra foto, en uno de los blogs en el que estaba colgada, el autor adjuntó la dirección de la página web de la que la había sacado, shengskin.com. No obstante, el hecho de que la foto haya sido utilizada en tantísimas páginas web y ninguna de ellas ponga nada sobre sus derechos, apunta a que es una imagen libre. Igual que la búsqueda inversa de las imágenes, otra herramienta útil de la que nos podríamos servir a la hora de buscar fotografías son los bancos de imágenes. Suponiendo que soy una productora de videoclips que quiera hacerse un cartel de autopromoción, me metí en 8PhotoStock, Getty Images y Corbis Images y puse la palabra músico en sus correspondientes buscadores. En la primera de las páginas mencionadas, las opciones de búsqueda refinada eran muy numerosas pero siempre efectivas, ya que al elegir solo las fotos de grupos, la página seguía enseñándome fotos de músicos individuales. En Getty Images, el problema era similar, solo que en vez de equivocarse del número de personas, confundía las etnias. Corbis Images tampoco se salva. A pesar de ese pequeño inconveniente, los tres bancos de imágenes ofrecen mucha variedad de fotografías y muchas opciones de búsqueda avanzada, por lo que resulta muy difícil decantarse por uno de ellos. No obstante, ha sido 8PhotoStock el banco que más imágenes de músicos me ha ofrecido, por lo que se puede considerar que es el banco que mejor se ha comportado con la búsqueda.